Bueno, todo bien, una fiesta espectacular acá en el Lago Escondido. Vinimos remando, llegamos a la isla de los Patios, fuimos a bautizar y hacer un pequeño acto, montamos el himno, nacieron Vida Handy con los compañeros de la columna de la carretera oeste, muy emocionante, se escuchaba a lo largo y a lo ancho. Y luego de haber ido a la isla de los Patriotas, vinimos, pasamos por enfrente de la mansión de Toe, repitamos todo, llegamos al arco, tuvimos la segunda vez que vinimos, la segunda marcha por el Lago Escondido, y también cantamos el himno, y bueno, existió un montón de gente en el muelle de Joe, en cuestión, estábamos a nosotros. Así que, bueno, la columna muy bien, muy unida, muy suelta, trabajando siempre en el equipo, estamos todos bien, no hay ningún lastimado. Y bueno, pues un fuerte abrazo a todos los argentinos y argentinas que nos escuchan. Y que bueno, que la patria es el otro, que la patria es estar en donde uno tiene que estar. Por lo tanto, estar acá es lo que significa el amor por la patria, y ese amor es lo que tenemos que contagiar para movilizar a todos y a todas. Así que desde acá un fuerte abrazo, y ojalá que toda la Argentina y toda Latinoamérica pueda disfrutar de esto, que es una maravilla, y se lo merezca. Así que un fuerte abrazo desde el Lago Escondido, que también es argentino. Así que, más bien sí, Colonia no, compañeros, un fuerte abrazo. Para la victoria siempre.